aparece el calor. Me imagino en la playa bajo los rayos del sol, viendo los bikinis junto a las olas del mar. Lo último que quiero es volverte a encontrar. Te digo, ya no quiero ver tu cara de chango. Salgo yo con alguien de manera formal, que vayamos al cine, después a algún bar, tras unas cervezas, me diga que sí. Lo último que quiero es saber algo de ti. Te digo, ya no quiero ver tu cara de chango. Cara de chango, hey.